Julio, Fabián Pérez, Matías Traversa, José Montesano, te saludamos y te felicitamos. Muchas gracias, buen día. Bueno, ¿cómo estás? ¿De descanso? No, descanso es más flojo, flojito de papeles. Pero contento, el alma contenta. Dijimos un torneo que lo charlábamos con Fabián y con Mati, un torneo que Obras demostró todo su potencial, no cediendo ningún partido en el hexagonal, pero tampoco perdiendo ningún partido durante la liga. Sí, la verdad que sí, que el equipo concretó algo que venía insinuando durante varios meses o último año, con la obtención de este título. En San Pablo habíamos tenido un nivel ofensivo alto en los tres partidos que jugamos ahí, que ganamos, y acá un nivel defensivo muy alto, y bueno, después la mentalidad y la unión necesarias en semifinal y final para poder ganar, cuando también se juega el juego de los nervios, de las presiones. Y la fortaleza, ¿no? Mental y física, Julio, porque el torneo también te exige de una manera especial, en pleno desarrollo de la liga también. Sí, la física creo que hubo un valor en nuestro favor, porque el equipo está bien en ese aspecto, está bien preparado, y por otro lado, es largo. Y también a nosotros, el triangular de nuestro lado, no nos quitó nada, ¿no? Jugamos el primer día, ganamos por un margen grande, día de la libre, luego ganamos por un margen medio, nosotros llegamos a la semifinal enteros. Y después ahí sí, ahí hubo que poner en dos días, la verdad que hubo jugadores que tuvieron que poner el físico, ¿no? Propiamente dicho. Fabi. Se durmió. Fabi. Bueno. Julio, también charlamos, ahora lo vamos a recuperar a Pérez, seguramente. Se quedó dormido. En un ratito, porque siempre está, ¿viste? Como es, como el sol, Julio, el gallego. Charlábamos un poco de Guayan con Matías y Fabián, y me parece que has encontrado un extranjero que le cae perfecto al equipo, ¿no? Y que en los momentos clave, decisivo, aparece, toma la pelota, define y hace cosas importantes. Sí, muy bien. Guayan, extrajo momentos complicados en la semifinal y marcó el camino en la final con algunas canastas muy importantes por el momento del partido, hechas con gran jerarquía. La verdad que tiene calidad y inteligencia para jugar. Julio, ¿cómo le va? Matías Traversa, buen día. ¿Qué tal, Matías? Ayer lo charlábamos en Obras, pero me gustaría que le cuente a la gente de Uno Contra Uno Radio esto de que nos decía usted hace un tiempo aquí en el programa, que para usted tenía un significado muy especial y que quería ganar este título con su equipo. ¿Qué sintió ayer por la noche y en lo que van de las horas del día de hoy, luego de haber conseguido este inmenso objetivo de coronarse campeón nuevamente de la Liga Sudamericana? Y felicidad, satisfacción y felicidad, porque hay un muy buen ambiente de trabajo en el club y en el equipo, y entonces concretar y conseguir algo todos juntos, que seguramente vamos a recordar con el paso de los años, nos une aún más. Y primero que nada por el club. Obras es un equipo con tradición de básquet de toda la vida y pionero en torneos internacionales en los años previos de la liga, y este es el torneo más importante que ganó en muchos años, y como que vuelve al club a un nivel competitivo más alto, ¿no? Después por el equipo, por lo que antes mencioné de la unión y del ambiente del trabajo, y también por los hinchas que nos acompañan y por nuestras familias y afectos que, que bueno, les ponen la parte personal en este proyecto en el que estamos, ¿no? Sí. Fabi, ahora sí. Acá estamos acá, bueno, primero, como ya lo habrán hecho ustedes, felicitarlo a Julio como lo hicimos anoche. Y remarcar siempre algo que él remarca, ¿no? O decir algo que él siempre remarca, ¿no? Porque pone siempre, inclusive en la nota después de ayer, que imagino que para un entrenador ver a un equipo campeón, a su equipo campeón, debe ser lo máximo, cualquiera sea la competencia, porque es el trabajo, es la culminación del trabajo del entrenador, pero Julio siempre remarca. O remarcó ayer también en la nota posterior al partido el tema de poner al club por delante, ¿no? De esa cosa de estar contento por el club. La verdad que la bajada de línea es muy buena, porque obviamente le está dando un valor a la importancia del club que dirige, que es bueno, para felicitarlo. Así que Julio, le doy felicitaciones de vuelta y bueno, nada, a disfrutar el poquito tiempo, ¿no? Porque ya tenés que viajar dentro poco por la Liga Nacional, a disfrutar lo que puedas. Sí, no, estas cosas quedan para siempre, así que más allá de que en el calendario queda incluido en un lugar en el que hay que pasar la página, uno sabe que queda para después y por eso lo valoro tanto, ¿no? Porque por eso hacemos también tanto esfuerzo por emplearnos en las dos competiciones y por jugar de la mejor manera posible este torneo. Aparte, siempre que hay competencia internacional es superador y es para crecer y para... tiene un valor extra, ¿no? A mí me queda la sensación, Julio, y metiéndonos en el básquetbol directamente, obviamente está claro que hay una superioridad, esto no por ser fanfarrón ni nada por el estilo, hay una superioridad de los equipos argentinos. Me parece que los equipos de Brasil tienen por ahí mucho potencial, mucho material, pero que no juegan bien al básquetbol. Eso es, a ver, lo que a uno les queda ópticamente hablando, que son peligrosos porque todos juegan bien, tienen gol, que qué sé yo, llamen el Star Wars, Marquinhos, Figueroa, Olivinha, Bruno Fiorotto, Mineiro, son todos jugadores grandes, atléticos, que juegan bien al básquet, que tienen buena mano, pero que no tienen una filosofía de juego que sustente o que pueda sacarle provecho a sus condiciones. Yo creo que no todos los equipos son iguales. El básquet brasileño viene de una etapa de jugar de esa manera que vos estás describiendo, pero lo está modificando, y lo que pasa es que nosotros llevamos más años haciéndolo, y como que los equipos están predispuestos a un sacrificio mayor por conseguir un resultado. Por ejemplo, desde el punto de vista defensivo, eso. Entonces, pienso que vos estás diciendo que va 11-5 en competiciones de Liga Sudamericana, y eso lo demuestra. Pero no es para subestimar el básquet brasileño. Ya lo sé. Digo yo que no es para subestimar. El básquet brasileño, cuando su liga se consolide, también va a adoptar este estilo. Pero bueno, nosotros como que entramos hace 20 años atrás una manera de jugar de un estilo europeo que en la FIBA ha rendido con más resultados que el básquet latinoamericano. Eso está claro, y nosotros esa es la línea de juego y la filosofía a la que vos te referís, y es en la que a nosotros nos rinde tanto. Julio, también lo charlábamos al comienzo, me parece que has armado un grupo, esto que decía Fabián, ¿no? Que él te lo decía, anteponesle el club. Bueno, me parece que es un grupo que antepone el equipo ante justamente el individualismo y ante el egoísmo. Hay un perfil bajo dentro de este grupo. Sí, por eso yo decía el ambiente de trabajo, ¿no? Me gusta muchísimo. Pienso que anteponer la camiseta del club es el primer mensaje y lo más importante, si hacer lo que le conviene al club y lo pone por encima de los demás, ya estás empezando bien. Después hay bastante compromiso. A mí me pasa con el cuerpo técnico que la verdad que es un muy comprometido, de los más comprometidos que integré. Yo lo noto porque los seis parece que le dan el mismo valor al resultado o, digamos, felicidad por la victoria y angustia por la derrota, más allá del entrenador principal. Y bueno, y el grupo de jugadores también en la misma sintonía. Por eso te decía que estaba tan feliz por compartir todos juntos este momento. Y así que más no se puede pedir. Para este febrero ya tenemos una cosa bonita que además nos puede hacer crecer también. Así que espero que, que sepamos utilizarlo para bien, porque creo que todavía nos queda un poquitito de crecimiento. Podemos perfeccionar nuestro juego un poco más para lo que queda de este torneo. Claro, pero estas cosas además te confirman que el camino es este. Sí, claro. Yo creo que el equipo en general y algunos jugadores han demostrado que te pueden ganar los partidos decisivos, que pueden definir un título ganándolo. Entonces después habrá cosas, va a haber nuevos exámenes y nuevos obstáculos, pero y en los que habrá que ver si tenemos el nivel deportivo. Incluso a veces los equipos, hay momentos en los que se llega a una definición de distinto tipo, ¿no? Mejores, peores, con los jugadores sanos, enteros, más inspirados, menos inspirados. Pero me parece que sí, que esto demuestra que el proyecto del club está en el camino correcto y bueno, muy, esa es la mayor satisfacción, la mayor confirmación y tranquilidad y alegría es que en el club las cosas estén bien. Exacto. Eso es lo más lindo que hay. Sé que por ahí no tuviste tiempo, pero sé que también sos un tipo de precavido, previsor, y seguramente una vez que pasaron las primeras horas del festejo ya obviamente te pusiste a pensar en varias cosas. Entonces digo, se viene un calendario, si juegan todo súper apretado, y me imagino que vos en ese calendario súper apretado debés tener prioridades, que Interliga, que Liga de las Américas, que Liga Nacional. ¿Hablaste algo? Mira, no, la verdad no hablamos nada, pero yo supongo que la clasificación para la Liga de las Américas es para la temporada que viene, porque para esta temporada no hay lugar material donde ponerla, porque si nosotros estamos jugando partidos este mes, con todos los miércoles jugando, miércoles, viernes, domingo, miércoles, viernes, domingo, en dos lados al mismo tiempo no podemos estar. Si la temporada regular va a terminar el 9 de marzo, no hay un lugar material, no, esto es cuestión de decisiones, que no hay lugar. Porque la pelea de ustedes es, ahora supongo que en la Liga Nacional de Básquetbol. Cualquier competición que juguemos, más allá de que en Interliga nosotros lo pudimos ganar el año pasado, y ahí si me preguntás si pues vamos a poner todo el esfuerzo en la Liga Nacional, pero si los dirigentes encuentran la manera que entre en el calendario y jugamos Liga de las Américas, la jugaremos de la mejor manera posible, pero me parece que no se puede, ¿no? Me parece que lo más sano para obras es clasificar para la competencia del año que viene, ¿no? Seguro. Si es esta que se está jugando. Está bien, en el último parte de Liga de las Américas queda un lugar en el grupo B, en la sede de Caracas, Venezuela, para el campeón de la Liga Sudamericana 2011-2012. Claro, pero el 22 nosotros tenemos partidos programados en Mar del Plata y en Bahía Blanca. Si eso no se depende, no podemos estar en dos lugares al mismo tiempo. No pueden todavía. Y si se suspende, Fabián, sí. No se puede terminar el 9 de marzo, esto es lo que yo te digo. Si la temporada regular va a terminar el 9 de marzo, no se puede, no es una decisión, no hay espacio de material. Claro, calendario. Seguro. Según el oficial, dice que es del 2 al 4 de marzo y el campeón de la Liga Sudamericana estaría debutando en Cancún frente a Regatas Corrientes a las 18. Juega con el otro argentino. Horario de México. Bueno. Y bueno, ya, esto seguramente es una cosa que se va a estudiar bien en las próximas horas y habrá una definición. Lama no tiene un plan, ¿no? Con el equipo, ¿no? No, todavía. Vuelvo a la primera parte de la conversación. Vamos a hacer lo que sea mejor para el club. O sea, si se reorganizan las cosas y vamos a jugar la competición, lo vamos a hacer de la mejor manera. Porque es muy importante la Liga de las Américas, ¿no? Entonces, claro. Los dirigentes seguramente estarán estudiando cómo pueden hacer para reorganizarlo. Si es así, la jugaremos. Y si no es así, pienso que ahora se puede preparar bien para la del año que viene. Bueno, perfecto. A mí está claro, chicos, ya... ¿Qué me vamos a robar? ¿Está viajando usted ahora en un remis, Julio? No, ya sí. Ya llegó. En los estudios de ESPN. Sí. ¿Cómo llegó la acompañante? La acompañante, no sé por qué está con sus comunicaciones privadas y yo hablando con usted. Así que, digamos, lo veo, pero no sé cuánto entero está. Si está al 60, al 50, no sé. La voz la tiene muy castigada, ¿eh? Sí. Porque sí. Decía que estaba flojito de la gola. Está bien, hablamos de Pipa. De papel está bien. Hablamos de Pipa, Julio, que lo decía también en el comienzo. Para Pipa fue toda una decisión volver a la Argentina, ¿no? Después de 6 años en Granada. Y la verdad que la apuesta le viene saliendo bárbaro. Sí, aparte ya le salió bárbaro, porque claro. Es un periodo de 2 años en el cual él vuelve a un equipo en el que él es responsable del funcionamiento y de los resultados que el equipo obtiene junto con otros compañeros más y con el entrenador. Fue un momento de crecimiento y bueno, haber venido, ganado 2 títulos y jugar instancias decisivas le han favorecido su maduración como jugador. Después, si se puede seguir sumando, les será más beneficioso, pero su apuesta de 2 años les ha salido muy bien. Julio, como siempre de parte de este equipo de Uno Contra Uno, el agradecimiento profundo porque siempre que te necesitamos, que te buscamos, estás, y bueno, y a festejar y a disfrutar de este momento, ¿no? Porque también fue fuerte la apuesta de obra al organizar toda esta movida y salió bien. Sí, eso también. La verdad que ayer en algunos momentos me recordó a cuando era pibe y iba a ver los torneos que organizaba ahora, me acordé del Sol acá y del Chocolate con la 7 y con la 12 y algunos jugadores que había visto por primera vez hacer faja entera carioquiña y tirar aro pasado, bueno, montón de cosas de ese tipo que me generaban mucha expectativa, ¿no? como jugador joven, y me parece que ahora vivió un reciclaje, un recuperar cosas de otros tiempos, que un regresar a un nivel más alto deportivo que es muy bonito de que se haya dado, ¿no? Bueno, Fabi, felicitarlo, saludarlo, que recupere la gola, porque si no no puede salir de gira para el jueves, claro, el jueves. Nada, y nos estamos viendo en cualquier partido de la Liga Nacional. No, el jueves en la banda. En la banda. Bueno, Julio, un abrazo, a disfrutar de este momento y gracias por el tiempo, como siempre. Listo, un abrazo.